No quiero leer los diarios, ni tampoco oír la radio, ni ver la televisión, porque todos hablan de guerras y de rencor. Todos nosotros olvidemos, aunque sea por instantes, todo eso y cantemos. ¡Viva la paz! ¡Viva el amor! ¡Vivan las rosas! ¡Vivan las mariposas! ¡Viva la paz! ¡Viva el amor! ¡Vivan las rosas! ¡Vivan las mariposas! ¡Vivan las mariposas! ¡Viva la paz! ¡Viva el amor! ¡Vivan las rosas! ¡Vivan las mariposas! Esta senda está hombre el camino de paz. Iremos todos juntos con nuestro ideal por la ciudadela de nuestra verdad. Será tu amigo ayudará por la senda estar, todos juntos marcharemos y así todos cantaremos. ¡Viva la paz! ¡Viva el amor! ¡Vivan las rosas! ¡Vivan las mariposas! ¡Viva la paz! ¡Viva el amor! ¡Vivan las rosas! ¡Vivan las mariposas! ¡Viva la paz! ¡Viva el amor! ¡Vivan las rosas! ¡Vivan las mariposas! ¡Viva la paz! ¡Viva el amor! ¡Vivan las rosas! ¡Vivan las mariposas! ¡Viva la paz!